a la noche de la radio. Quiero saludar a los amigos de la comunidad educativa Siembra. Un gran saludo para los chicos que siempre tienen cosas positivas que mostrar. Adelante, chicos. Hola, mundo. Aquí entrevistaremos a Kevin Helves con los nazis. Los nazis, la producción de los videojuegos, sería de anime y da más material para su distribución en Occidente. Fue realizada en Estados Unidos por 4Kids Entertainment hasta noviembre de 2005. Momento en que decidió no renovar sus contratos con Pokémon. Bueno, los niños en esta oportunidad estaban hablando acerca de las tribus urbanas. Y para ellos es muy importante hablar acerca de las cosas que les interesan. Escuchemos. Matías Ríos, que nos va a dar... ¿Cuál es tu? Que nos vas a hablar de los Pokémon. Matías. Tribus urbanas. El parque forestal es uno de los puntos de encuentro, pero también está en el parque San Borja, el parque Almagro y el Eurocentro y la discoteca Blondie en Santiago y el Club Miel y el Portal León en Providencia. Pero ¿por qué una vez expulsados? Porque esos son los más visitados por los Pokémon. Pero ¿por qué una vez expulsados de su barrio los Pokémon reclaman el parque forestal, donde por lo demás los flighters son reemplazados por bandas neonazis, guardias municipales y carabineros? La respuesta es que el centro en Providencia, los Pokémon se encuentran los niveles de tolerancia y del ambiente popular que no tienen en dar. Ellos encuentran más violencia en Ahí estamos, compartiendo buena música. Escuchemos. Los pokémones son... se juntan siempre en manada, nunca se juntan de uno, porque a veces hacen riña. ¿Y qué pasaría si un pokémon se estuviera solo? Tendría que haber otra tribu y ahí le pegarían. Ya, adiós, amigos, que hoy día ya terminamos de hacer la entrevista de Matías Ríos. Adiós. Ahí estaban las tribus urbanas. Siempre hay tema interesante. Hay que darle oportunidad a los jóvenes. De nuevo llegamos a la Radio Mundo. Aquí vamos a entrevistar a Gabriel Martínez con las tribus urbanas. ¿Qué son las tribus urbanas, Gabriel? Son... pandillas o grupos principalmente de jóvenes que se reúnen en torno a modas, intereses, filosofías y lugares comunes. El otro día, yo con un amigo mío fuimos a entrevistar a algunos tribus urbanas y entrevistamos a la Visual. ¿Y qué te dijeron? Que esa tribu se ponen peluca y se pintan el pelo y parecen y lentes de contacto para parecer mujeres y se reúnen en ciertos lados como la plaza de Hermanada. Lo cierto de esto es que en la tribu virtual son hombres que se visten de mujer para llamar la atención. ¿Y no hay mujeres que se visten de hombre? No. Ya, Gabriel, nos vemos en otro programa. Ahora vamos a la música. Te respiro. acerco mis manos y te siento gente. De un lugar distante me acerco consciente. Con mi ser candente te abrazo y te tomo. Desnuda, naciente, vibrante, consciente. Vídeo, gente. Tu aventura, gente. Pues mira, tu alegría, gente. Y es por eso que a veces me gusta integrarte a vivir tu vida de anónima gente. Felices, llorando, formando la gente. Te miro, te miro, gente. Te vuelvo a mirar, te respiro. Te siento gente. Y es por eso que a veces me gusta integrarte a vivir tu vida de anónima gente. Felices, llorando, formando la gente. Cosmos que llenan los espacios, gente. Te observa, gente del espacio. Ahí estaba un clásico, un hombre muy creativo, Florcita Motuda. Ven a vivir la noche. Apaga la luz, abre los sentidos a nuestra música y déjate llevar. La noche es distinta cuando escuchas Radio Puente Alto. ¿En qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Estás preparado? Ahora viene más música para ti. Música y contenido, los jóvenes al aire. Hablemos, escuchemos, compartamos. Matías Ríos, y vamos a entrevistar a Gabriel Martínez. Hola, hoy día vamos a hablar de... Hola, me llamo Gabriel Martínez y vamos a hablar de las drogas y sus consecuencias. Las drogas algunas veces son para olvidar las cosas o cosas pasadas o presentes. Y las consecuencias son que pueden cometer un asesinato, o pueden suicidarse, o pueden dañar personas conocidas y dañar el sistema nervioso central. Gabriel, ¿cuáles son los tipos de drogas que hay en el mundo? La marihuana, la cocaína, la pasta base y por último la heroína. ¿Y cuáles de esas son las ilegales? ¿Cuáles son las legales? Las pastillas, los cigarros, el alcohol y nada. ¿Cuáles son los efectos del alcohol? El alcohol actualmente primero como estimulante y luego hace que la persona se sienta relajada y somoliente. ¿Cómo se consume? El alcohol es un líquido que se bebe. ¿La verdadera droga cuál es? La verdad sobre las drogas. Gracias a la investigación médica y farmacéutica hay miles de drogas y fármacos que ayudan a la gente, los antibióticos y las vacunas han revolucionado el tratamiento de las infecciones. Gracias, Gabriel. Nos veremos en otra ocasión. Ya hoy día estábamos hablando de las drogas y nos vemos la próxima semana. Ahí estaban los chicos de la comunidad educativa Siembra. Es un trabajo que se hace con mucho cariño, con mucho aprecio. Es un trabajo donde les damos la oportunidad a niños que están en una situación muy vulnerable. Y lo más importante para nosotros como medio de comunicación y en el fondo es tratar de dar una oportunidad de expresarse. Y nos parece valioso que tú nos puedas escuchar.